mis libros en alguna gaveta, sin que nadie descubra cuál relata tu historia, pues serán simplemente los versos de un poeta tras de arrancar la página de la dedicatoria. Y pasarán los años, pero acaso algún día o acaso alguna noche que estés sola en tu lecho, abrirás la gaveta como una rebeldía y leerás mi libro, tal vez como un despecho. Y brotará un perfume de una ilusión suprema sobre tu desencanto de esposa abandonada. Y entonces con orgullo marcarás un poema y guardarás mi libro debajo de tu almohada.